Esta cosa mexicana. ¡Correcto! Dile a Luisito que te lleve. ¡No quiero saber nada del pelos! Están muy buenos. Son de los mejores aquí en la Ciudad de México. ¿Puedes mandarme una bendición a mí y a mi amigo Willy Milano? Saludos, viejo canoso. Estoy harto del pelos. Ahora es mío en un restaurante. Quiero un frigorífico más grande. Una casa más bonita que la mía. Ha ido El Salvador. Tiene más pelo que yo. Y ahora saca una marca de tequila. Producciones Lucas Requena. Luisito, nos humillas a todos. No contento con tener en un restaurante, con tener ese cuero cabelludo envidiable. Que ahora va y dice me aburro. ¿Qué hago? No sé. Puedo ir a montar en dragón a algún país. Puedo ir a Alaska a matar a un pingüino a puñetazo. O puedo sacar mi propia marca de tequila. Luego viene Ibai. Uy, hoy anuncio un evento. Lo que anuncio es una mierda en comparación con lo tuyo, Luisito. Nos estás jodiendo a todos. O viene Rubius. Hoy ya veráis. Saco un maletín con una carta de Pokémon. Luisito, basta. Para ya. Nos humillas a todos. No contento con tener en un restaurante, con tener ese cuero cabelludo envidiable. Que ahora va y dice me aburro. ¿Qué hago? No sé. Puedo ir a montar el dragón a algún país. Puedo ir a Alaska a matar a un pingüino a puñetazo. O puedo sacar mi propia marca de tequila. ¿Cómo anunciamos luego nosotros? Oh, cuidado, se vienen cositas. Se vienen cositas. Vete de viaje, saca fotos. Pero deja de hacer estas cosas. Es que ya mismo anuncia. Esta tarde me aburría y he comprado Google. Claro, tío, a ver. Es que de verdad no puede ser. No contento con tener un restaurante, con tener ese cuero cabelludo envidiable. Que ahora va y dice me aburro. ¿Qué hago? No sé. Puedo ir a montar el dragón a algún país. Puedo ir a Alaska a matar a un pingüino a puñetazo. O puedo sacar mi propia marca de tequila.